Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. Y en el sonido, mi queridísimo champion Mauricio Amador, colaboradores Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Happy es un sencillo del grupo Lighthouse Family, que fue publicado en el 2002. Fue el tercer sencillo de su álbum Whatever Gets You Through the Day, producida por Kevin Bacon y Jonathan Cornby, que son los dos integrantes de Lighthouse Family. Estuvo muy bien en las listas americanas, más o menos, y estuvo muy bien en las listas inglesas. Vamos con The Lighthouse Family y el tema Happy. Yeah. con un final tenebroso, tirándose desde un hotel en Manhattan, Donnie Hathaway, de un piso 20, acabó con su vida. Pero hizo cosas muy lindas y entre ellas trabajar con la diosa, con una voz muy linda del soul, Roberta Flack. Where is the Love es una canción escrita por Ralph McDonald, el gran percusionista antillano al lado de William Salter, y grabada por Roberta y Donnie en el 72. De su álbum, por supuesto, se llama Roberta Flack and Donnie Hathaway. Una canción que llegó al puesto número uno de las listas americanas. Y bueno, pues les dejo este tema tan bonito que ganó un premio Grammy a la mejor interpretación de dúo con voz. Where is the love? Una mujer que le dice a su pareja que dónde está el amor, por qué le prometió tanto si está con otro. Henri Salvador, él nació en Cayena el 18 de julio de 1917 y murió en París el 13 de febrero de 2008. Fue un cantante y guitarrista francés de música popular y jazz, músico de gran recorrido, personaje relevante dentro de la música francesa, de la chanson française, y amigo de algunas de las canciones que hacen parte de la música popular. Syracuse, Chanson Douce, pues fue como el primer cantante francés de rock and roll desde el 56 y después inició la bossa nova en Francia. Compuso para Regine y Sheila, se hizo conocer al público a través de cantantes como Karen Ann y Amengo. Y esta canción es lindísima, Jardin d'hiver, un jardín de invierno. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. fleurs. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs. T'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver. Vamos ahora con el maravilloso Tito Rodríguez. Se fue muy joven, tenía problemas de corazón, pero una voz muy linda, de esas voces que nadie puede recuperar ni comparar. Es hombre muy importante de todo el movimiento latino en los Estados Unidos y en la música del Caribe. Cantaba con sinceridad, como tapado, tenía una voz muy linda y era un tipo pinta, pero se murió muy joven y aceptó hacer un trabajo de bossa nova en el año 63. Outra vez, en portugués, otra vez, para Tito Rodríguez y su banda latina. Otra vez te perdí, otra vez sin tu amor, otra vez sufriré, lloraré la falta de tu amor. Otra vez te perdí, otra vez sin tu amor, otra vez sufriré, lloraré la falta de tu amor. Todo el mundo me pregunta por qué ando triste así, y no saben que mi pena es porque estoy lejos de ti. Veo el sol cuando sale, veo la lluvia cuando cae, y se aumenta mi tristeza. Porque no sé dónde estás. Otra vez te perdí, otra vez sin tu amor, otra vez sufriré, lloraré la falta de tu amor. Thank you. Todo el mundo me pregunta por qué ando triste así, y no saben que mi pena es porque estoy lejos de ti. Veo el sol cuando sale, veo la lluvia cuando cae, y se aumenta mi tristeza. Porque no sé dónde estás. Otra vez te perdí. Otra vez sin tu amor. Otra vez sufriré, lloraré la falta de tu amor. La falta de tu amor. La falta de tu amor. Flora Purim presenta un tema que, pues, es interesante, hace parte del trabajo Océanos de Djavan del 1989, y lo puso en el Queen of the Night, de la esposa de Ayrton Moreira. Y Flora Purim nació en Rio de Janeiro en el 42, cantante de jazz y de, por supuesto, de samba y bossa, y destacada en los trabajos de Chick Corea. Pues ha grabado con artistas como Stanley Clarke, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Stan Getz, The Grateful Dead, Santana, Jaco Pastorius y su marido Ayrton. El tema Avión, de su trabajo Queen of the Night. Yeah. Rhapsody in White es el primer álbum instrumental de Barry White de la Love Unlimited Orchestra de 1974. Allí está el tema de amor de Love's Dim, lanzado en 1973, que fue número uno. Y este trabajo es increíble y es, digamos que, posterior a uno de los trabajos más increíbles de Barry White, que fue cuando, pues, hizo la famosa canción I'm Gonna Love You Just a Little More, Babe. Y bueno, muchos otros temas. Los quiero dejar con el Rhapsody in White y una canción muy interesante que hizo Barry White y que se llama Barry's Dim. Es un crescendo increíble con un stop en la mitad que es inmenso. Gran producción, tumbadoras, y el maestro Barry White y su Love Unlimited Orchestra. Como decía mi padre don Julio Sánchez, la orquesta del amor ilimitada en Espectacular Jazz. Main Thing es una canción sobre la apreciación de una relación estable, amorosa, y cómo la pareja de la que canta podría ser el aspecto más significativo de su vida. De Ariana Grande, Main Thing retrata el profundo afecto y admiración que siente por su amor y su amante. Describe una noche de viernes en casa con lluvia, donde la cantante y su pareja disfrutan de la luz de las velas, del champán, y afirma que su pareja sabe todo lo que le gusta y está a disposición porque hace mucho tiempo no le da cosas tan dulces. No sé qué pasó esa noche, pero Ariana se desbocó. Main Thing. Esta canción hace parte de la película The Nutty Professor de Clumps y es parte también del séptimo álbum de estudio de una mujer que se fue a la lona después de una presentación con Justin Bieber en un Super Bowl. Me parece súper injusto. Y bueno, y se le acabó la carrera porque le hicieron una persecución terrible, pero una mujer talentosísima, hermana de Michael Jackson, Janet, no como la de poco talento, la Toya Jackson. Y Doesn't Really Matter es una canción que suena muy bien todos los días de la vida. Del año 2000, Janet Jackson. If you feel insecure, doesn't matter if you feel. Rock Mix. Con las canciones más increíbles de el grupo Chicago, que fueron desde su comienzo. Esta es del 69, de un trabajo que les recomiendo que se llama The Best of Chicago, The Beginning. Y la canción Beginning fue como lo primero que hizo, la primera agrupación que se hizo llamar Chicago Transit Authority del 60. No estaba Peter Cetera, pero Peter Cetera tiene canciones tremendas. O sea, un Saturday in the Park no se puede negar. La composición es de Robert Lamb, inspirada por una interpretación de Richie Havens, y de ahí sale esta tremenda canción del grupo Chicago, en su puro comienzo, Beginnings. Try. to feel forever. Oh, at the beginning. Oh, not just a star. Next to me. Siguiendo la doble nominación al Grammy, la vocalista Nina Freelon hizo un tributo a la música grande de Stevie Wonder en el trabajo Tales of Wonder, Celebrating Stevie Wonder. Bueno, pues fue la primera gran vocalista que le hizo un tributo a Wonder, y ahí hace versiones de clásicos como Overjoyed, My Cherie Amour, Lately, Another Star. Y bueno, yo creo que la voz de ella es absolutamente divina, y Stevie Wonder estaría más que feliz de tener eso en su colección privada. Esta canción es de First Fulfilling His Finale, que fueron tres Grammys seguidos. El primero fue el que tiene Too High, no me acuerdo el nombre, el segundo es este, y el tercero Songs in the Key of Life. Y de allí viene esta canción que tiene una gran influencia de Brasil, pero ella la hace en jazz. The Bird of Beauty, el ave de la belleza, de Stevie Wonder para Nina Freelon. Let it fall. for to bed here. Para bla bla to the bay. Para baby baby we para la bayo para ba. There is so much in life for you to feel. I'm found in white, red, or yellow pills. A mind excursion can be such a thrill. You'll be satisfied. Take a chance and ride. The bird of beauty of the al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, y bueno, me despido con Tito Puente. Digamos que es una canción rarísima, la tiene con 12 intérpretes, incluyendo al trompetista Charlie Sepúlveda y a Mario Rivera. Y bueno, es una canción rarita, pero suena muy bien porque es en inglés, con, por supuesto, los timbales de Tito. El Mambo of the Times de Tito Puente, y con esto llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en los comentarios y la selección musical el señor Mauricio Amador, el champion, en el estupendo sonido de siempre, y colaboraron Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Hasta pronto.